de aquel percal. Mal evoqué entre sombras mal herido, de sangre entre ladrillos un malvón. Para salvarte, patio del olvido, te reza su responso un bandoneón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el tango manso trenzaba cada noche un desafío. Patio mío, de la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, yo sé que un día te irás, pero venciendo a la suerte te iré a buscar a la muerte para no dejarte más. Estás escuchando Rajen del Cielo. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. En el marco de una jornada de paro y movilizaciones en todo el país, el martes 25 de septiembre, la coordinadora de gremios de Tras la Sierra convocó a una gran olla popular en la ciudad de Villa Dolores con la consigna «Basta de ajuste, basta de represión, basta de despidos» contra las políticas de hambre y no al FMI. Radio El Grito estuvo presente en la gran olla popular y conversó con las diferentes organizaciones que se unieron para organizar esta jornada de lucha. Escuchamos las palabras de Domingo Gómez, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, integrante de la CETEP. Contento de seguir participando y luchando por los derechos de los trabajadores y por un campo sano, sin alimentos con venenos. Lamentablemente es un Estado que está totalmente ausente para los productores chicos, de las pequeñas pymes, microemprendimientos familiares. Solo está para abastecer a los grandes terratenientes de tierra y grandes capitalistas de grano. Nosotros somos los que producimos el 75% y el 80% de la alimentación de todo el país. El país no vive de soja, somos el sector porcino, el sector aviar, el sector de los horticultores, todos estamos siendo muy golpeados por estas políticas y nada. Tenemos un combustible mucho más caro, tenemos semillas mucho más caras, esto tiene que cambiar, si no, no vamos a terminar bien, esto va para peor. Si un productor muere, es un plato menos de comida para los argentinos el día de mañana. El Tribunal Oral en lo Criminal número 9 condenó por torturas a los 6 prefectos que detuvieron ilegalmente y torturaron a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, ambos militantes de la Garganta Poderosa, el 24 de septiembre del 2016. Todos los efectivos fueron condenados a prisión con penas entre los 8 y los 10 años. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Matanza, quien destacó que la carátula de la causa se haya definido como torturas y advirtió que a partir de ahora se sentó un precedente contra la impunidad. Le han demostrado al poder que hoy está destrozando todos los derechos, de que un pueblo organizado jamás será vencido y que todos los jóvenes que hayan sufrido alguna violación por parte de algún miembro de la Fuerza de Seguridad, con este caso no va a quedar impune. Ustedes han sentado un precedente en el cual va a dar impulso para todos los que están aún pendientes. Luciano Ruga, Gabriel Blanco, bueno, el de Kiki Lescano, que fue también, han quedado libres. Y tantos otros como Rafael Nahuel, Santiago Maldonado. Que a partir de este fallo, nada, nada de lo que le corresponde al gobierno con respecto a la Fuerza de Seguridad quede impune. Indudablemente el fallo, no sé si ha sido el que esperaban, pero lo importante es la condena, y saben qué, la carátula. Han sido condenados por tortura. En la segunda jornada del juicio a Mariano Luque, único imputado por la desaparición y femicidio de la adolescente lavallina Joana Chacón en el 2012, surgieron novedades que podrán ayudar a esclarecer lo sucedido. Radio Tierra Campesina, 89.1 FM en La Valle, Mendoza, entrevistó a Silvia Minoli, ex directora de la escuela a la que asistía Joana y una de las principales referentes en su búsqueda. Bueno, hoy me tocó declarar, me hicieron muchísimas preguntas. Y bueno, di dos datos que pueden ser importantes. Uno es que un vecino me llamó hace 3 días diciéndome que había visto a Mariano Luque movilizando tierra 4 o 5 días después de la desaparición de Joana en un lugar que no es cercano a la finca, así que lo tomaron como prueba y lo van a citar al señor. Y otra cosa importante es pedir que qué había pasado, o sea, cuestionar qué había pasado con el análisis que se hizo de los huesos en noviembre del 2016, que vino el Cuerpo de Antropología Forense de la ex ESMA. Todavía están las pruebas guardadas y el tribunal exigió, digamos, que se traiga la caja con las cosas y esperemos mañana escuchar nuevos testimonios. Don Curayanca presentó un audio de Beatriz diciendo que había sido presionada para dar el testimonio que dio. La duda es por qué lo presenta ahora y no en julio, cuando según él grabó el mensaje. Así es que, bueno, esto parece que se va a extender un poquito más de lo pensado. La cuestión es que terminemos sabiendo la verdad, ¿no? El gobierno porteño presentó un proyecto de urbanización de la Villa 31 a espalda de los vecinos. Vecinos y organizaciones sociales denuncian que el proyecto de ley cuenta con 3 problemas centrales. Entre estos puntos se destacan la falta de participación ciudadana, la ausencia de un proyecto integral de urbanización y la violación al estatuto del barrio. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires conversó con Valeria Ibarra, vecina del barrio e integrante de la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa de la Villa 31. Nosotros queremos una urbanización, eso no lo discutimos, no es que no la queremos. Queremos una urbanización que podamos participar, que podamos decidir, que sepamos cuánto vamos a pagar, cuánto tiempo, que podamos ver los planos, porque ellos ahora hablan de aperturas de calle y no sabemos cuáles son las casas que van a estar afectadas. Ellos, después de desalojarme a mí, aprobaron un protocolo de desalojos compulsivos, o sea que si a tu casa le toca una apertura de calle y no te querés ir, te sacan de la misma manera que me sacaron a mí, o peor. Entonces, se vienen manejando muy mal. Queremos una urbanización, sí, obviamente, todos los queremos, pero siendo partícipes de la urbanización, y no como ellos se vienen manejando. Hubo un quiebre en el barrio, porque ellos quisieron pintar eso de otro color, quisieron mancharme a mí, no pudieron, hubo otra gente que averiguó y se dio cuenta que no era así. Nos amparaba la ley 3343, que decía que en cualquier reubicación no iba a haber desalojo forzoso. Era por eso que yo también estaba peleando, porque no quería venirme a vivir donde me tuve que venir a vivir, que es un lugar que voy a tener que pagar 30 años, que no sabemos las cuotas, porque todo eso depende de este proyecto que presentó ahora el 24 en la legislatura. Y todo viene siendo a espalda de los vecinos y con mucha violencia, ¿no? Porque pasaba el lunes en la legislatura que le pagaban a nuestros vecinos para que nos pegaran a los que estábamos en contra del proyecto. Entonces se me están manejando así, con esa violencia, toda a espalda de nosotros, con mentiras, con desalojos. La situación social de pobreza y desocupación de Mar del Plata y alrededores genera quiebres internos entre los integrantes de la coalición del gobierno. Radio de la Azotea, profundizando sobre estas cuestiones, dialogó con un referente de la Unión Cívica Radical que criticó duramente a sus socios en la gestión local y nacional. El presidente de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata y además concejal del oficialismo en Cambiemos fue muy crítico de sus propias autoridades nacionales al señalar que es muy mala la idea de pretender solucionar los problemas que tenemos con acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Mario Rodríguez habló con Radio de la Azotea de una situación social de pobreza en el distrito muy grave. Creo que en estos días se va a anunciar un nuevo índice de pobreza en Argentina y claramente hasta los índices oficiales están mostrando esta tendencia. Y esto se da con mayor preocupación en los sectores de los niños. Se calcula que la mitad de los niños en Argentina están por debajo de la línea de pobreza. El 17% de ellos el año pasado pasaron hambre. Y entonces me parece que este año la cuestión se va a complejizar aún más. Con ese contexto es que tenemos que accionar en los municipios, que es el primer eslabón de presencia del Estado, para tener herramientas o construirlas, que es lo que estamos proponiendo, para de manera mancomunada, para asistir a aquellos que lamentablemente están padeciendo estas consecuencias del ajuste económico. Y no digo desde el radicalismo, porque lamento que algunos integrantes de mi partido no tomen real dimensión de la situación de crisis en la que nos estamos desenvolviendo, en lo educativo y fundamentalmente en lo social. Si no aprendemos de la historia, volvemos a tropezar una y 100 veces con la misma piedra. La verdad que si hay algo que no nos va a resultar positivo es creer que vamos a salir de esta situación económica enamorándonos de la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Con todo respeto lo digo, pero me parece increíble que volvamos otra vez a intentar salir de la crisis sobre la base del ajuste permanente y de las recetas del Fondo Monetario Internacional que nunca han dado resultado. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org. Gente común. Rajen del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común. Gente común. En lo alto de la sierra me detuve a descansar, pero sentí que me iba sin moverme del lugar. Los ojos se me perdieron en aquella inmensidad y me olvidé de mí misma, tanto mirar y mirar. De pronto me ha preguntado la voz de la soledad si andaba buscando el cielo. Yo le respondí, quizás. El cielo está dentro de uno, y está el infierno también. El alma escribe sus libros, pero ninguno los lee. A veces uno camina entre la sombra y la luz. En la cara, la sonrisa, y en el corazón, la cruz. Búscalo al cielo en ti misma, que ahí lo vas a encontrar. Aunque no es fácil hallarlo, pues hay mucho que luchar. Por caminos solitarios yo me puse a caminar. Por fuera nada buscaba, pero por dentro quizás. Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva. A veces bebo del árbol que se deshoja de pena. A veces bebo del fuego palabras de primavera. Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera. La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas, pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas. miro a la rosa por su color de quimera. La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan, porque sus cascos florecen las manos del que la siembra. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Así como canta el río cuando la noche lo ciega y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra, yo le canto a los que vienen caminando por la tierra. Mi copla es azul y estrellas y una guitarra encendida. En su corazón de pueblo la vida sufre y agita, con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida, a los changuitos de barro ondeando lunas perdidas, espinas y al hombre con sus heridas. Si el canto no se levanta como la hoguera del fuego, si no libera las penas de los que están en la tierra, de nada sirve que suene la voz de la chacarera. Ahí está. Estos zapatos me los compré en 11. Muy bueno. Este chupín es de mora mía, Natalia, una amiga. Esta remera es de Feria Americana. Esta campera la compré también en un negocio de 11. Estos anillos son del barrio chino, que salen 50 pesos. Muy bien. Me pintó y me peinó mi amiga personal, Mechi Moretó, y a la gilada ni cabida. Estés donde estés, el alba de América Latina. Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este resumen semanal que, como cada semana, nos hará recorrer noticias de distintos puntos del continente. Para iniciar con la presentación de los temas que estaremos desarrollando, le damos la bienvenida a Adrián Fernández. Hola Giselle, gracias por la presentación. Bienvenida también a esta edición del Alba de América Latina. Esta semana fue una semana intensa en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. La presencia en la Asamblea General de Naciones Unidas, primero de Donald Trump, del presidente estadounidense, y luego de Nicolás Maduro, marcó claramente la intensidad con la que se han vivido estos días las relaciones entre los dos países. De esto vamos a estar hablando en unos minutos nada más. México, Brasil, Paraguay, Panamá formarán parte de este recorrido. Sin duda, otro de los escenarios turbulentos y políticamente intensos que se están viviendo en América Latina nos lleva a la Argentina. En apenas unas semanas se han condensado el paro, la huelga general más contundente contra el gobierno del presidente Mauricio Macri, de las cuatro que organizaron las centrales sindicales a lo largo de poco menos de 3 años de gobierno, y esto se combinó además con renuncias importantes en el Banco Central de Argentina, con el anuncio de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la previsibilidad de mayor ajuste, y en un contexto de recesión económica y caída del consumo y del salario realmente importante y preocupante para los sectores medios y bajos de la Argentina. Otro de los temas que vamos a estar conversando en unos minutos nada más. Ingresa en www.americaxxi.com.b. La semana había comenzado muy intensa desde el punto de vista del tenor político, después de que el martes se presentara en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para reafirmar algo que ya es conocido y es común en el ámbito americano, y son sus intenciones de acabar a como dé lugar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Lo que más llamó la atención en este caso es que Trump utilizó el foro de Naciones Unidas para pedir el apoyo internacional Nacional para, como dijo él, acabar con el régimen de Maduro y acabar con todos los regímenes socialistas del mundo. Después de este discurso de Donald Trump, aparecieron varios presidentes de la región para solidarizarse con el gobierno venezolano e inclusive para defender las características y la sensibilidad social que le cabe a los gobiernos socialistas y de izquierda de América Latina y del resto del mundo. Pero al día siguiente de que se presentara el presidente Donald Trump, viajó a Nueva York el presidente venezolano Nicolás Maduro para denunciar públicamente que Venezuela es víctima de una agresión permanente. Agregó que Estados Unidos y sus gobiernos satélites de la región llevan adelante una campaña de mentiras para justificar que una coalición de países le pongan la mano a Venezuela, es decir, lleven adelante una intervención militar. Luego de denunciar lo más importante de lo que sucedió en las últimas semanas y en los últimos meses en cuanto a la ofensiva de Donald Trump contra el gobierno bolivariano, Maduro dijo que estaba dispuesto a sentarse a negociar con el presidente de los Estados Unidos siempre y cuando se respeten la soberanía y las voluntades de los gobiernos. Esto que vamos a escuchar es un fragmento apenas de un encendido discurso del presidente Maduro en la Asamblea General de Naciones Unidas, que duró aproximadamente 50 minutos, pero que fue un resumen de la situación generada respecto de la relación con la revolución bolivariana. Sabía el mundo que Venezuela es perseguida desde el punto de vista económico, comercial, monetario. Hoy Venezuela es sometida a un conjunto de mecanismos de sanción económica ilegales, unilaterales. Ayer el presidente de los Estados Unidos, precisamente, desde esta misma tribuna, anunciaba nuevas sanciones, pretendidas sanciones económicas y financieras contra nuestro país, precisamente en el santuario de la ley, en el santuario de la legalidad internacional. Sabe el sistema de Naciones Unidas que las sanciones unilaterales, utilizando el dominio, el favor de la moneda y la persecución financiera, se consideran ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Venezuela también es sometida a una agresión permanente en lo mediático. Se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional, una intervención militar de control de nuestro país. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria, para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso, que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo, que demuestran lo desfavorecido que somos los países del sur. Y se pretende dar un trato de doble rasero de la situación real de los migrantes latinoamericanos, caribeños, contenidos, perseguidos en la frontera con México. Y no se quiere dar respuesta ni visibilizar ese asunto. El presidente de los Estados Unidos ayer, desde esta misma tribuna, amenazó a los gobiernos del mundo con someterse a sus designios, a sus órdenes y a colaborar en sus políticas en el sistema de Naciones Unidas, o ellos actuarían en consecuencia. ¿Puede el sistema de Naciones Unidas, puede la humanidad, le digo a mis hermanos latinoamericanos y caribeños, puede América Latina y el Caribe aceptar estos métodos que tanto daño hicieron a nuestra región durante todo el siglo XX? ¿Cuántas intervenciones militares, cuántos golpes de Estado, cuántas dictaduras se impusieron durante el largo y oscuro siglo XX latinoamericano y caribeño? ¿Y a quién favoreció? ¿A los pueblos? ¿Qué intereses representó? ¿Los intereses de las transnacionales? ¿Los intereses antipopulares? ¿Largas dictaduras como la de Augusto Pinochet en Chile tuvieron que soportar nuestros pueblos por el empeño de las élites estadounidenses y de la doctrina Monroe de negar el derecho que nos hemos ganado a gobernarnos de la forma que sea necesario gobernarnos y de construir sistemas económicos, políticos y culturales propios de la región? Algo muy breve para el final sobre este tema. Recordar que el presidente Maduro también utilizó el foro mundial, es decir, la Asamblea General de Naciones Unidas, para denunciar el intento frustrado de magnicidio del 4 de agosto en Caracas, y en ese sentido pidió que una comisión internacional monitoreada por Naciones Unidas investigue las características de este atentado que, como sabemos y como lo denunció en el foro de Naciones Unidas, tiene connotaciones y raíces internacionales. Viajamos a México. Allí, entre la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del día siguiente, la policía municipal de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En esas horas, los estudiantes fueron bajados de los ómnibus que los trasladaban y atacados en una sucesión de hechos que dejaron al menos 7 personas fallecidas, 27 heridos y 43 normalistas desaparecidos. Después de 4 años, continúa el pedido de justicia. Desde México, el informe de Daniel Arellano. Este 26 de septiembre de 2018 se realizaron manifestaciones para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En Oaxaca, normalistas marcharon a las 10 de la mañana de la Fuente de las Siete Regiones al Zócalo de la capital y a las 4 de la tarde la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hizo lo propio. A 4 años de la desaparición de los estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, se busca fortalecer la sentencia que ya se dio de parte de los magistrados del primer tribunal colegiado del noveno circuito del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, que dictó la necesidad de crear una comisión de investigación que puede reencauzar las investigaciones en el caso Ayotzinapa. El Comité de Padres y Madres de Ayotzinapa se reunió con Andrés Manuel López Obrador en el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México. Uno de los acuerdos fue el de crear una Comisión para la Verdad y Justicia. En conferencia de prensa, los padres y madres insistieron en que las investigaciones tienen que tomar en cuenta las líneas propuestas por el grupo interdisciplinario Expertos Independientes, que giran alrededor de la participación del ejército mexicano en los hechos de desaparición y el móvil de la ruta de droga de Iguala a Chicago en Estados Unidos, así como la revisión de la telefonía celular y el esclarecimiento alrededor de la participación de la Policía Federal y Municipal en los hechos. Respecto al encuentro con López Obrador, Abel Barrera, director del Comité de Derechos Humanos La Chinolan, en entrevista para Regeneración Radio, señaló que los padres no están acostumbrados a tener una relación tersa con las autoridades de gobierno. Sigue la desconfianza, pero le están apostando a que haya avances en las investigaciones que den con el paradero de sus hijos. Las familias de las víctimas tendrán que ser el referente principal para la investigación, como lo señala la sentencia. Se va a impulsar la participación de organizaciones internacionales como la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y como prioridad que vuelva el grupo interdisciplinario. Por la tarde, la movilización que partió del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México realizó una parada en el Antimonumento, un ícono del movimiento por la aparición de los normalistas, en donde los padres y madres realizaron un acto simbólico donde pronunciaron sus nombres y el de los caídos en esa trágica noche. Miles de personas acompañaron la movilización. Es un día que duele, un día que cimbró al país y que a 4 años los avances reales para obtener justicia son nulos. Un gobierno que no cede en aceptar los malos manejos en las investigaciones, que insiste en imponer la verdad histórica a pesar de que científicamente fue destrozada por el grupo interdisciplinario. La lucha por la aparición de los 43 de Ayotzinapa y por la justicia para los 3 jóvenes asesinados esa noche del 26 de septiembre de 2014 se encuentra en un momento propicio para relanzar las formas de lucha que están teniendo las víctimas de desapariciones. Los padres se ilusionan pero advierten que su paciencia es poca y esperan resultados. Es importante que la comisión nombrada para resolver el caso no se comporte como el gobierno de Peña Nieto. A 4 años de la noche de Iguala, es necesario preguntarnos cómo revertir el actual ambiente de impunidad y de violencia. ¿Qué vamos a hacer con la violencia que impera en el país? Sin duda, los pasos tienen que estar dirigidos al fortalecimiento del sistema de justicia y al combate de la impunidad, pero al mismo tiempo debe existir un cauce que aglutine a los movimientos sociales. Con información de Regeneración Radio, saludos desde Oaxaca, México. En Guatemala, la justicia dio por probado por segunda vez que en el país se cometió un genocidio durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Aunque el Ministerio Público sí pudo probar las atrocidades contra el pueblo Ishil, José Mauricio Rodríguez Sánchez, el único acusado que quedaba para responder a la justicia, quedó absuelto por segunda ocasión. Le preguntamos cuál es el significado de esta sentencia para el pueblo guatemalteco a Alejandra Castillo, subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos. Somos la organización querellante del caso por genocidio contra Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, el cual en su primera sentencia en el 2013 dio la oportunidad de tener una condena hacia Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos de lesa humanidad. Después de que por diferentes razones la Corte de Constitucionalidad retrotrae la sentencia por genocidio, se decide tener un segundo juicio, el cual el día de ayer tuvo una sentencia. Ayer, por segunda vez, un tribunal sentencia que en Guatemala hubo genocidio y hubo delitos de lesa humanidad, lo cual confirma la sentencia del 2013, además de cometerse otras violaciones a los derechos humanos que se plantean como la violencia sexual y otros delitos que la población Ixchil vivió. Para Guatemala y para la sociedad guatemalteca es muy importante esta segunda sentencia, dado que en su primer momento, por retrotraer esta sentencia, la sociedad necesitaba tener una segunda sentencia, y esto lo que nos ha dado es la oportunidad de decir que en Guatemala sí hubo genocidio, sí hubo delitos de lesa humanidad, reconoce a la población Ixchil como una población que fue violentada en sus derechos, pero además que no solo representa a la comunidad Ixchil, sino que representa a todas las comunidades y pueblos que hay en Guatemala que vivieron el conflicto armado interno. Además, nos permite poder recuperar nuestra memoria, nos permite recuperar nuestra historia, resignificarla y poder tener una opción para las nuevas generaciones de contar con elementos para la formación, para generar ciudadanía, pero también para generar un pensamiento crítico que nos permita tomar decisiones desde una mirada del pasado, pero vinculándola con el presente. Estés donde estés, el alma de América Latina. El arte como medio, la poesía como transformación. Falta y resto, murga uruguaya, con su canción Juntas vamos por más. Nos queremos hacer. Tal vez Momo no viene porque es mujer. Y en su cuerpo cansado de apechugar ya no tiene más fuerza para bailar y no logra olvidar ni en carnaval. Rajen del cielo.